Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta del tiempo. Buen tiempo, podríamos decir. 16 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Viento 8 kilómetros por hora. En general, un jueves 13 de abril, soleado en su mayor parte. Y vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Principales valores de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $86.95. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.278 puntos. Una subida del 0.44%. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. El alto precio del azúcar promete amargar el próximo verano. No es un chiste, ¿sí? El cambio en la producción en India y Brasil, junto con efectos de la guerra en Ucrania, son los principales responsables de estas alzas. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los temas más importantes de actualidad. Vox recurre al Constitucional la ley trans por ideológica, pese a dudar de la independencia de sus magistrados. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales titulares. En materia de inmigración, hay que decir que la guerra de Ucrania eleva en un 101% el número de personas vulnerables atendidas por ASEN. Todo esto en 2022 con respecto a 2021. Estado de emergencia en Italia por la crisis migratoria. Hoy daremos cuenta de las claves de una medida polémica e inédita en Europa. Y también tenemos que hablar de el primer trimestre más mortífero en los últimos 5 años, según la Organización Internacional para las Migraciones. Entre tanto, la Fiscalía de México acusa penalmente a directivos del centro de internamiento donde murieron 40 inmigrantes. Todo esto en Ciudad Juárez. Seguimos en América Latina. Hoy damos cuenta de un caos financiero en Bolivia. El Banco Central se tambalea mientras los dólares se esfuman del país. hay crisis de dólares en Bolivia, por no hablar de crisis económica. Vamos ahora a los deportes. El Real Madrid logró una victoria muy importante en los cuartos de final de la Champions. Pegó primero. Lució muy bien el vigente campeón y avanza a paso firme en esa intención de revalidar el título. Y vamos ahora ya a lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. El saludo musical es por cuenta de Nino Bravo. Recibió un merecido homenaje, un tributo en la plaza del ayuntamiento anoche. 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando la inolvidable voz de Nino Bravo, un referente de la canción española que traspasó fronteras, soñó con la libertad, le cantó a la libertad, le cantó a América, le cantó a la vida, le cantó al amor, un símbolo de la canción en Valencia. Unas 2.000 personas aproximadamente asistieron ayer en la plaza del ayuntamiento, lo que fue el homenaje con motivo de los 50 años de Nino Bravo. Su triste partida nos dejó desde luego su obra musical que nos acompaña en estos tiempos y que disfrutan generaciones, y así continuaremos porque se trata de uno de los artistas más destacados de la historia. Es difícil buscar un lugar en la historia para Nino Bravo, porque seguramente tantos y tantos éxitos nos llevan a ponerlo en un sitio de preferencia, primeros lugares. Inolvidable, Nino Bravo. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Hoy justamente el diario Levante, igualmente las provincias, la prensa valenciana en general, destaca este homenaje a Nino Bravo, debido a que este año es el 50º sin el cantante valenciano. La ciudad celebra su legado con una concentración de eventos durante todo el año, lo que quiere decir que nos van a acompañar en este tipo de homenajes durante todo 2023. 50 años sin Nino Bravo. su partida física, desde luego, pero nos acompaña su obra musical. Y aquí la tienen en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura iberoamericana. Gracias por acompañarnos. De esta forma arrancamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. A continuación, el repaso de los hechos noticiosos más destacados en el ámbito local, nacional e internacional. También apartados muy interesantes como la inmigración, los deportes. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Por eso les invitamos a que nos acompañen. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Me pregunto, comenzando el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento, y preste mucha atención a esta información porque va a ser de mucho interés para todos los que viajan a América Latina. Avianca Express se le espera este sábado 15 de abril entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para que aproveche una serie de servicios que se estarán ofreciendo de forma especial: billetes de viaje, envío de paquetería, seguros de viaje. Por la adquisición de cualquiera de estos productos podrá participar también en el sorteo de muchos regalos. Es un día para compartir en Avianca Express. Por eso le vamos a estar recibiendo con un rico aperitivo típico colombiano. Y preste mucha atención porque de inmediato también quedará incluido para participar en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete aéreo a cualquier parte de América Latina. Avianca Express, Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá, aquí en Valencia. No lo olvide, este sábado la cita es en Avianca Express. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Organización Internacional para las Migraciones hace recuento de los 3 meses más mortíferos para los migrantes en el Mediterráneo Central desde 2017. Según han documentado, 441 muertes y solo es la punta del iceberg. La Organización Internacional para las Migraciones califica esta ruta como la travesía marítima más peligrosa del mundo, con más de 20.000 muertes reconocidas desde 2014. La organización insta a las autoridades a hacer más esfuerzos en la búsqueda y rescate cuando las posibilidades de las ONG son limitadas. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la actualidad deportiva y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche el vigente campeón, el Real Madrid, se llevó una importante victoria sobre el Chelsea. Y es que en su competición fetiche, parece que se cambia la motivación y los goles aparecen. Y es que con goles de Karim Benzema y Marco Asensio le ha dado una victoria que es quizá hasta el momento suficiente para llegar con cierta calma a Stamford Bridge el próximo martes a las 9:00 p.m. Pero la sorpresa de la noche la dio el Milán, venciendo a uno de los superfavoritos para esta competición, al Nápoles, 1-0. Un Milán que también ha cambiado el chip y demostró que tiene la plantilla y la potencia para pelear también esta competición. Continuamos con el Giro de Sicilia, porque aunque se llevó la etapa un italiano, el neozelandés Flink sigue con el maillot de líder. Eso sí, los latinoamericanos, como es el ecuatoriano López y el colombiano Pescador, que son los más cercanos al líder, están pendientes de la media montaña del día de hoy. Y en el Master 1000 de Monte Carlo, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal han hecho una excelente presentación y ya están en octavos de final. Y eso sí, Novak Djokovic hace hoy su segundo partido y se espera ante Musetti que lo dé absolutamente todo. Y es que el número uno del mundo se quiere llevar este Master de Monte Carlo. Y Joan Laporta, que nuevamente está contra las cuerdas, ya que el periódico El Mundo ha sacado a relucir unas cifras con las que se le pagaban a Negreira. Y todo también datos dados por Hacienda. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Beso, de igual forma que es conocido el 13 de abril como el Día Mundial del Scrabble. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y conmemoraciones del día, el reconocido actor Ron Perlman está celebrando el día de hoy 73 años de edad, al igual que el aclamado exfutbolista español Carles Puyol. El icónico e inolvidable defensa del FC Barcelona nació un día como hoy hace ya 45 años. Eso es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Es un gusto compartir el Café Mañanero. La invitación es para que nos acompañen hasta el final. Tenemos entrevistas. Hoy estará con nosotros la doctora Cristina Taboada. Nos estará hablando acerca del mal de Chagas, ya que este viernes se celebra el Día del Mal de Chagas. Sí, es la invitación para reflexionar acerca de esta enfermedad que afecta principalmente a personas latinoamericanas por sus características tropicales. Y seguiremos también hablando acerca, a propósito de la declaración de la renta, y vamos, seguiremos hablando con una experta en el tema, una abogada que nos va a estar hablando de la declaración de la renta. Estamos en el periodo en el que concretamente se trata de Lola Martín, del despacho Buen Orden, Abogadas y Gestoría. Más adelante. Y cómo no, también vamos a estar escuchando las voces de los artistas. Entrevistas en el Café Mañanero. Mañanero, disfrútalo. Vamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Monólogo de actualidad, efectivamente, repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. Siempre miramos un apartado que nosotros abordamos de una forma especial. Se trata de la inmigración y hemos estado atentos a la situación de Italia, donde el gobierno de la señora Giorgia Meloni, la primera ministra, decretó, tal como se anunció, el estado de emergencia Todo esto tras el desembarco de más de 3.000 personas inmigrantes en Italia en solo el pasado fin de semana. Esto hizo rebosar la copa para la señora Meloni, que recordemos ha venido anunciando unas políticas rigurosas en contra de la inmigración. El caso es que la medida da poderes extraordinarios a la primera ministra para agilizar las expulsiones de migrantes. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses en este país que justifique el uso de esta figura legal? ¿Y qué papel juega la Unión Europea en todo esto? Todo parece indicar que es un llamado de atención de la señora Meloni a la Unión Europea. Italia considera que la Unión Europea no está dando una respuesta a la crisis migratoria y deja que la responsabilidad recaiga en los estados del sur, Italia, España, Grecia y Malta principalmente. El que ahora se muestre dispuesta a adoptar medidas sin precedentes es sobre todo un mensaje de advertencia a Bruselas. Cabe recordar que una de las promesas electorales de la señora Meloni era acabar con la inmigración ilegal. El detonante de que se haya tomado una medida drástica como el estado de emergencia ha sido, como le decía, la llegada de al menos 3.000 personas en los últimos días a las costas de Italia. Más de 30.000 en lo que va de este año. Esta medida excepcional se ha utilizado hasta 128 veces en los últimos 20 años, pero es la primera vez que se aplica en materia migratoria, ya que habitualmente se reserva, por ejemplo, a temas como catástrofes naturales, situaciones de esa índole. La inmigración está llegando a límites insospechables en Europa y en particular en Italia. Cambiamos de tema. Quiero dar cuenta de una situación que se está viviendo en Bolivia. Allí la Asociación Nacional de Prensa alertó este miércoles de que un paquete de proyectos de ley impulsados por el gobierno de Luis Arce suponen una amenaza para la labor informativa, así como para también la libertad de prensa y de expresión. El detrimento de las libertades, de los derechos. En este tipo de gobiernos de izquierda que hemos estado viendo en América Latina, como es el caso de Nicaragua, Venezuela, comienza precisamente por los ataques a la prensa. El código fuente de toda esta política, por cierto, que está dejando pobreza en la región, es Cuba, ¿no? Lo estamos viendo entonces ahora en Bolivia, un país que le sigue los pasos a Nicaragua, a Venezuela y, ¿por qué no?, hasta Cuba. Son admiradores de la dictadura de Fidel Castro. Ahora hay una pelea entre Luis Arce y Evo Morales. Arce es el delfín político de Morales. Ambos pertenecen al MAS. Pero ni siquiera esta división es suficiente como para arrojar una luz en la oposición que le permita a la democracia boliviana mirar con optimismo el futuro. Tendrá que trabajar también fuertemente la oposición, en este caso, la alternativa, ¿no? Ese es otro de los males que he estado afrontando América Latina, y me refiero concretamente a esos países donde se ha instaurado este tipo de gobiernos dictatoriales. Nicaragua, Venezuela. En Venezuela, sobre todo, hemos visto una enorme división de la oposición. Y en Bolivia la verdad que tampoco se han puesto de acuerdo. Eso llevó al triunfo de Luis Arce. Bueno, más allá de todo esto, también quiero dar cuenta de lo que ha pasado en Colombia. En Colombia ayer el presidente Gustavo Petro anunció una medida que genera preocupación. Genera preocupación porque está hablando de mecanismos poco ortodoxos, ¿sí?, en las economías serias. Escuchemos. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. ¿Cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo. Que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Hay que decir que el pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Como quiera que cayó en el fin de semana, bueno, se han celebrado una serie de actos y en el día de ayer el presidente Gustavo Petro compareció uno de estos. El caso es que las víctimas, concretamente de la guerrilla de las FARC, están a la espera de las indemnizaciones. Se han llevado a cabo algunas, pero la verdad es que el porcentaje es mínimo. Y no hay recursos económicos supuestamente para la indemnización de las víctimas. Por eso el presidente Gustavo Petro se atreve a anunciar, a proponer la emisión de bonos como alternativa. Pero esta es una figura, insisto, poco ortodoxa, nada seria en las economías estables. Sería recurrir a un mecanismo fácil, pero que en el fondo, según los expertos, es un mal mensaje para la economía nacional e internacional. Yo en todo caso me pregunto, ¿qué pasó con los acuerdos de paz de los que tanto se citan y que se convirtió además en uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, ¿no? Que era la implementación de los acuerdos de paz, porque acusó hasta la saciedad y lo sigue haciendo todavía desde Petro, desde el gobierno Petro. Se acusa y durante en campaña también la oposición en Colombia, cuando gobernaba Uribe, cuando gobernaba Duque, era que habían hecho trizas los acuerdos de paz y que había inseguridad en el país porque no se habían implementado los acuerdos con la guerrilla de las FARC, esos acuerdos que se suscribieron en La Habana. Ahora está gobernando Petro. Y él dice que esos acuerdos se habrían puesto en marcha para no cumplirlos. Una cosa es, como dicen popularmente, ver los toros desde la barrera, y otra muy diferente, estar en la arena. Ahora está comprobando Petro que la aplicación de esos acuerdos no es nada fácil. Pero vamos al fondo del asunto. En el marco de esos acuerdos, la guerrilla de la FARC se comprometió a dar todos esos recursos económicos producto de la extorsión, el secuestro, entre otras actividades ilícitas que desarrolló. Se comprometió la guerrilla de las FARC a indemnizar a las víctimas con sus bienes. Hablamos de una guerrilla multimillonaria, con bienes, con tierras, tenía oro, de todo, una guerrilla de las FARC muy rica, producto de la actividad del narcotráfico, los secuestros, la extorsión. Y con ese dinero, según lo suscrito en los acuerdos de paz, se iba a indemnizar a las víctimas. Durante todo este tiempo se ha venido reclamando cumplimiento por parte del Estado a la guerrilla de las FARC. ¿Y dónde está el cumplimiento de la guerrilla de las FARC? Luego de aquellos acuerdos, lo que ocurre en Colombia es que una parte de esa guerrilla sigue haciendo lo que ha hecho toda la vida: delinquir, secuestrar, matar, extorsionar, cometer atentados terroristas, destruir el medio ambiente, lo hacen con una facilidad pasmosa, atacar a la fuerza pública, atacar a la población, matar, son criminales. Los más viejitos y una parte, es verdad que se jubilaron y ahí tienen escaños de congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado. De esa forma, pues, se les ha premiado. Y hoy, pues, no responden por lo que hicieron y, aparte de eso, tampoco indemnizan a las víctimas. A mí me llama poderosamente la atención que Gustavo Petro, siempre que abre la boca, es en beneficio de los criminales. Y los grandes olvidados en Colombia son las víctimas. Es una falta de respeto esta propuesta de Gustavo Petro. Las víctimas deberían ser una prioridad si se quiere enviar de verdad un mensaje de paz. Pero no, con la propuesta de Petro de emitir bonos por parte del Banco de la República, se está exonerando a la guerrilla de que cumpla con lo pactado en esos acuerdos de paz. Es una falta de respeto, es una humillación, una burla por parte del gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, a las víctimas, esta propuesta de indemnizarla de esta forma. Y más allá de todo eso, tienen que poner manos a la obra, a cumplirle a las víctimas. Hay que resarcir el daño que se le ha hecho a la población colombiana. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos una vez más. En breve estará con nosotros Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Ahora tiempo para una breve pausa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas, pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Edward Producciones. El Nene Eventos y Yade Producciones presentan. Quiero que esta noche usted me haga el amor. A Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Si me ven llorando, si me ven tomando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. Información 654-681-572 y al 677-248-362. No te quedes fuera. Jesse Uribe en Valencia. Avianca Express está en Valencia. Con Avianca Express, Colombia más cerca. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y 2 de la tarde, Avianca te invita a la oficina de Valencia para que disfrutes de un rico aperitivo colombiano. Y por la compra de alguno de nuestros productos, como billetes aéreos a Colombia y Latinoamérica, envíos de paquetería y seguros de asistencia de viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, participa el próximo

Hombre, por aquí tenemos a Michael Stuart, que pronto nos ofrecerá una producción 100% cristiana. Ahora en su nueva vida como seguidor de Cristo, de acuerdo con lo que nos comparten desde su equipo de prensa. Cantante y presentador de televisión, desde hace un año se consagra en la iglesia El Faro de la Vega. Bien, trabaja para el lanzamiento de una producción, repito, que será totalmente cristiana. Bueno, le deseamos muchos éxitos a Michael Stuart en esta nueva aventura en el mundo de la música. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de Bruselas con respecto a la instauración del estado de emergencia en Italia por la primer ministro Giorgia Meloni. Y es que el Ejecutivo Comunitario prácticamente se ha puesto de perfil ante este nuevo escenario que se abre en el país itálico. Y es que la líder de Hermanos de Italia sube un peldaño más en su agenda para contrarrestar y frenar la llegada de la inmigración ilegal. Y es que hace unos meses, recordemos, puso en marcha un código de conductas que penalizaba con multas y con la paralización de sus buques a todas las ONG que ayudasen a refugiados y migrantes varados en el mar. Y el primer encontronazo de Meloni lo tuvo con sus socios europeos, y de hecho fue a cuenta de la inmigración. Fue por su negativa a abrir sus puertos a las 230 personas que esperaban en el Ocean Viking, en sus aguas territoriales, y desató un tremendo choque diplomático con la Francia de Emmanuel Macron, quienes accedieron a lo último a acogerlos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición que ha tomado Bruselas, parece ser que poco o nada les está interesando un tema tan crucial como es el de la inmigración en el mar Mediterráneo. Y también nos preguntamos, ¿esta posición de Bruselas da pie a pensar que las políticas que en un principio Europa había presentado para controlar la inmigración o asumirla están o poca o prácticamente no están teniéndose en cuenta? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. ¿Qué está pasando en materia de inmigración? A continuación, un repaso de las noticias más importantes a esta hora. En las últimas horas, precisamente, más de 100 personas migrantes han llegado a las costas españolas a través del mar Mediterráneo. La llegada de la primavera ha abierto la puerta a las migraciones. Desde el pasado viernes, la cifra de migrantes que han llegado a España supera ya los 400, repartidos entre los puertos de Andalucía, Murcia, Baleares, así como de Canarias. Con la mejoría de las condiciones climatológicas, el tránsito hacia España y los países vecinos ha cobrado fuerza. Una patera con 43 migrantes, 5 de ellos menores, ha abierto la jornada al aproximarse a una milla de Alicante, esto en horas de la mañana. Siguiendo con más noticias de inmigración, atención a este dato porque es muy importante. En el Café. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La ONG ASEN ha atendido a 74.543 personas vulnerables en 2022, una cifra que supone un aumento del 101% con respecto a los números que la entidad manejó en 2021, 37.148, y que achaca al estallido en febrero de la guerra en Ucrania. De hecho, según ha explicado la organización, la ucraniana ha sido con diferencia la nacionalidad más numerosa entre las personas usuarias de ASEN a lo largo de 2022, en concreto 29.050 personas de las más de 74.500 atendidas. Le sigue con una cifra muy inferior la marroquí, siendo esta la nacionalidad de 8.062 personas atendidas. Y del otro lado del Atlántico destacamos que la Fiscalía General de México ha acusado penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones por la muerte de 40 personas migrantes por un incendio a finales del mes de marzo en un centro de migrantes de Ciudad Juárez, esto en el estado de Chihuahua. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Se cumplió la jornada de Champions. Ya estamos hablando, lógicamente, de deportes. Giovanni García con el análisis que nos anticipa del panorama, especialmente para el Real Madrid, el vigente campeón. Ha terminado la ronda de cuartos en su primera fase, en su primera fecha, en su primera jornada. Completa los cuatro partidos, dos ayer y dos hoy. Aquí en Europa. Recordemos que ayer había ganado el City de una manera categórica, 3-0 al Bayern Múnich, que está muy, pero muy desvencijado, muy desarmado, muy desarbolado con relación al Bayern Múnich de la primera fase de esta misma Champions, que fue tan contundente y tan letal. El cambio de técnico parece lo ha afectado notablemente, además la falta de gol, y le ganó fácilmente el City, que tiene muy asegurado su pase a semifinales. En el otro duelo también el Inter de visitante le ganó 2-0 al Benfica, se lo pone cuesta arriba, muy difícil ir al estadio Giuseppe Meazza en Milán a ganar por 2 goles de diferencia para si quiere igualar la serie y por 3 si quiere pasar, sabiendo que es un equipo que no tiene gol, porque desde que se fue Núñez para el equipo del Liverpool, pues hombre, el equipo se ha quedado sin gol. La verdad es que el Benfica ha perdido potencial arriba y en defensa, sino también Disimbal no es un equipo sólido. Y en los partidos de hoy, Real Madrid dio clase, demostración de cómo se presiona, de cómo se roban balones, de cómo se lleva la iniciativa, de cómo se contraataca, de cómo se juega con velocidad al contragolpe. Una lección magistral, pero apenas logró 2 goles. Desperdició muchas opciones, tuvo 9 disparos al pórtico, tuvo 5 desviados, un casi 60% de posesión de balón, pero lo más importante fue la iniciativa siempre, con un Vinicius letal. Es definitivamente un cuchillo en mantequilla el brasileño. Está junto a Haaland y Mbappé como los mejores jugadores del mundo en la actualidad, indudablemente, pero Mbappé está fuera de circulación en eventos internacionales, luego Haaland y Vinicius son los jugadores de la Champions, indudablemente. Vinicius más, por ser más competitivo, más completo, está todos los 90 minutos, fue la figura hoy junto a Militao, junto a Modric y junto a Kroos, conformaron un cuarteto letal en el Madrid que superó de principio a fin al Chelsea, que se asomó algunas veces, pero no tiene gol. Y es un equipo sin creatividad en la mitad. La verdad es que está muy lejos el Chelsea como para llegar a una semifinal de Champions. Debe perder el próximo partido aún en su campo. Ahí está el comentario de Giovanni García, que ya nos compartía anoche el análisis de lo que fue el partido entre el Real Madrid y el Chelsea. Y también el duelo de los equipos italianos, ¿sí? El Nápoles y el Milan. Bueno, más adelante

jueves, que te quiero jueves, jueves el despecho a través de tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. ¿Qué?